Esta historia es muy bonita. Primero quiero decir algo de Elvis Presley, porque mucha gente lo ataca, que era un caribonito, que no componía, que él era un guitarrista promedio. Es cierto, pero el aporte de Elvis es muy importante, porque Elvis cogió toda la música de los negros, el rhythm and blues, la mezcla con el country, el gospel, el nacimiento del rock and roll, y lo hizo popular, lo hizo mediático, lo hizo mainstream, lo hizo grande. ¿Por qué? Porque ese rock and roll solamente sonaba en los bares del sur de los Estados Unidos, en los bares de los negros, donde iban a sollarse la música y a emborracharse. Si Elvis no lo populariza, tal vez el rock and roll no hubiera sido tan grande. Ese puede ser el más grande aporte de Elvis Presley. Pues un día como hoy, en el 53, cuando tenía 18 años, era conductor de camión, se ahorró una platica y manejando un camión fue a un estudio de grabación pequeño en Memphis, que era, bueno, luego lo llamarían los Sound Studios. Pagó $3.98 para grabar dos canciones, y grabó dos canciones. De 18 añitos, Elvis Presley. Una de esas canciones es esta. Perdonen el sonido, pero es la mejor que pude encontrar. My Happiness, la primera canción que grabó Elvis Presley a los 18 años. Evening shadows make me blue. When each weary day is through, how I long to be with you, my happiness. Every day I reminisce, dreaming of your tender kiss, always thinking how I miss my happiness. Years it seems have gone by since we shared our dreams, but I hold you again. There'll be no blue memories then. Ahí lo tenían, el llamado rey del rock and roll, Elvis Presley, a quien le debemos mucho. Aquí está él con Don't Be Cruel. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do.

woman you need. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Say it. En 1986, Genesis, increíble pero cierto, logró su primer número uno. Phil Collins ya había tenido números uno como solista, pero con la banda, por primera vez un día como hoy, en el 86, eran número uno en el Hot 100, con esta canción que les voy a poner completa. Se llama Invisible Touch. Genesis, o Génesis, como quieras decirlo. Salchichas Viena Rica solo cuestan 2,500 pesitos. Sí, amiga, yo las incluyo siempre en la media mañana y en las meriendas. Cómpralas y disfruta hoy esta rica forma de ahorrar. Lleva las salchichas Viena Rica por solo 2,500 pesitos. Precio de venta sugerido al público. Con Tiendas de Uno, toda Colombia disfruta mucho más. Más productos, más calidad, más innovación, más Tiendas de Uno cerca a sus hogares, más domicilios. Ingresando a domicilios.tiendasdeuno.com. Tiendas de Uno, calidad alta a precios muy bajos. Que tu Transmilenio llegue a tiempo está bien, pero que encuentres una silla vacía es un momento de Limaní. Prueba ya las tres nuevas mezclas: arándanos, picante y pop. Una explosión de sabor que te sorprenderá. Vive un momento de Limaní. Llegó el momento perfecto para disfrutar de la magia de Ducales. Porción individual con la bebida que te gusta. Llévalas a donde quieras. Ducales, las galletas del toque secreto. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Talking to yourself. I know.

Bien, vamos llegando al final de este domingo. Que tengan el mejor fin de semana, disfrútenlo. Quiero despedirme con Alanis Morissette, pero una historia más. En el 2001, Weezer lanza como sencillo Hashpipe del Green Album. Aquí está esa canción, Weezer. Un feliz domingo y gracias por escucharme. Cuídense mucho. Rock and roll forever, my friends. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. Yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost but I'm hopeful. I'm young and I'm underpaid. laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Thank you. 97.9. Rodríguez, los